FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro Escritos en el Aire. Hoy, martes, ya no nos morimos más de frío, ya no nos quejamos más porque hace frío, ni venimos todas quejosas. Neida ya se va a estar incorporando nuevamente, la extrañamos mucho desde acá, pero la seguimos escuchando en los escritos y en todo lo que hicimos y hacemos juntas día a día. Hoy vamos a tener un programa lleno de escritos, poemas, canciones, risas, porque vamos a empezar con risas hoy. Hoy vamos a cambiar un poco las formas de cómo empezamos siempre para empezar con las risas. Y recuerden que hablando de risas, estamos sorteando el Macanudo número 5 de Liniers, que es un libro absolutamente tierno y hermoso, y se van a morir de risa además. Así que para ganárselo, o para llamar y a pedir algo, o para hacerme un poco de compañía también, pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritoselaire@fmmoreno.com.ar. Así que empezamos ya, derechito. Vamos a escuchar Le Luthier. Vamos a empezar escuchando Le Luthier hoy. Y vamos a empezar con El Triunfo de la Ignorancia. Y después seguimos escuchando un poquito más de Le Luthier y volvemos. ¿Usted pidió un café? Caliente. No, mozo. Creo que no. Gracias. Hágame caso. Aproveche la lluvia del amanecer y olvide. ¿Qué olvide? Y al final, ¿encontró la calle? La mujer de negro me ayudó a encontrarla. En la esquina siguiente estaban los hombres sabios. ¡Oh, los hombres sabios! Mire, en este mundo no hay nada mejor que la ilustración. No hay. Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. El Moldava es un río de Yugoslavia, de Yugoslavia. Este es el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Que tratan de explicarme con disimulo. Con disimulo. El poroto es, le juro, escuche doña, escuche doña. Para, el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasa? El que consulta ha de pagar con años de su vida. Y yo salí corriendo. Pero un vecino desde una puerta me dijo: no corra, que ya pagó. Después nos encontramos con la tropilla de los recuerdos. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito del Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. Bueno, seguimos un poco también con la risa, escuchando atentos, riéndonos, disfrutando, descontracturándonos del día, relajándonos, diciendo, bueno, ya pasó el día, qué mejor momento que sentarse, hacerse unos ricos mates y escuchar Escritos en el Aire y empezar de esta manera, escuchando a Leloutier, riéndonos y pasándola bien, ¿no? Está bueno. Está buenísimo, a mí me gusta mucho Leloutier, me hace reír mucho. Así que acá también lo estamos con Fer escuchando junto a ustedes, riéndonos. Y así que vamos a seguir con Leloutier. Ahora vamos a escuchar, no sé qué vamos a escuchar, porque yo tiré todo para atrás, yo les cuento lo que hice. Vamos a escuchar. Leloutier, Serenata Mariachi. Y seguimos acá con ustedes. ¿Cómo estás, Porfirio? ¿Qué hubo, Bernardo? Pues aquí me ves. Voy a cantarle una serenata a mi chaparrita que vive aquí en este caserío. Pues fíjate qué casualidad. La mía también vive en este caserío. ¿Y tú también estás de serenata? Fíjate que sí, pero fíjate que no. ¿Y por qué no? No me alcanza el dinero para contratar a los músicos. Pero, mano, entre cohetes. Entre cuota, cuitas. Entre cuates. Entre esos. Compartamos mi mariachi. Compartir tu... Pues se agradece, Bernardo. Pues te presto mi mariachi. Pues se agradece, Bernardo. Pues empieza tú primero. Pues se agradece. Bernardo. Bernardo. Música, mariachis. Diez días y diez noches a mi potro prendido, desde Guadalajara este charro ha venido. Y aunque estoy muy dolorido, el esfuerzo ha valido, pues tu amor me ha dejado estúpido. Ándale, Bernardo, cántale ahorita la tuya. Se agradece. He cruzado los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes, Guanajuato, Durango y Zacatecas, con amor y un clavel entre los dientes. Galopando he cruzado tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable. Al pie de tu reja, al pie del balcón, con alma y con arte, estoy yo parado. Mi virgen morena, mi linda rechula, yo vengo a cantarte, tu amor me ha flechado. Os quiero llevarte, me encuentro embarcado, me smito a la iglesia, cantarte mi poesía. pues quiero decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia. ¿Cómo? Oye, mano, que María Lucrecia es mi chaparrita. Pues que no es tu chaparrita. Oye, que sí es mi chaparrita. Pues mira, Porfirio, veremos a quién prefiere María Lucrecia. Ándale. Siento que me atan a ti tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes. Tus adorados cabellos, oscuros, desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado. ¡Sal de aquí, Porfirio! ¡Que no salgo nada! ¡Sal de aquí! ¡Que no salgo! Siento que me atan a ti. Tus adorados cabellos, tu sonrisa y esos dientes, oscuros, desordenados, el perfil de tu nariz, clara imagen de un anzuelo, y tus pechos inocentes, que yo mordí fascinado. En esta noche de cálidos contornos, cálidos, si hace un frío de perros, yo vengo a brindarte. ¿Qué va a brindarle este cuate grosero? Mi loca pasión. No te dije, pues que te trata de loca. Si turbo tu sueño, pues claro que lo turba con esa voz tan cascadota. Perdóname, chula. Te pide perdón, es porque se siente culpable. Más vengo a ofrecerte. ¿Qué futuro te espera? Un vendedor ambulante. Mi canto de amor. ¡Miente! Créeme, Lucrecia, este charro no te quiere ni tantito. Y qué caray, a puro tequila, te cazo en las ancas y nos vamos los dos. No, Bernardo, contigo no voy a ningún lado. Y si echo bravatas, también las sostengo, pues todos se rajan. Pues no seré yo quien se raje. De mi pistolón. De tu pues sí, seré yo. María Lucrecia, ay, vente conmigo. María Lucrecia, ay, vente conmigo. Ay, Lucrecia, no te rajes, pues yo te ofrezco una rosa, dos geranios, seis claveles, una selva, una diadema de perlas, una sortija de plata, una pulsera de oro, un brazalete de uranio, una tormenta de pasiones, un impermeable, un futuro venturoso, dos futuros venturosos, un ámbito bucólico, pues fíjate, María Lucrecia, lo que yo te ofrezco es un tierno hogar. Depto chich, cuatro ambiente, dependés de servicio, garage, telef. Y yo te... Intermediarios, abstenerse. Ay, Lucrecia, te has quedado muda. Óyeme, Bernardo, mira. Siento que ya te estoy conquistando. No, no, no, nada de eso. Te has quedado tan quieta y silenciosa. Óyeme, Bernardo. No te oigo porque estoy cantando. No, no, que la has matado de un tiro. Te he dejado con los ojos en blanco. Pues claro, si está muerta. Te has lanzado un gran suspiro. Como que fue el último. Te siento muerta de amor. Eso, está muerta. Mira, está. No, no, no, no es. No de amor, precisamente. Mira, que la has matado de. ¡Que la has matado! ¿Que la he matado? Todita. ¿Y cómo? Y recién con la balacera. Recién con la balacera. Por unos tiritos. Mira qué floja. Pues tienes razón. La mujer que mi canto no quiere oír, para mí ha dejado de existir. Thank you. las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir. Seguimos acá con Leloutier y también con este disco que hace versiones de los temas de Mariana Wolf, que me encanta, y que recién llegó un mensajito de León que decía que la canción que habíamos pasado la conocía y que estaban ahí escuchando. Así que esta canción que pasó recién, chicos, a mí me encanta. La canción del jardinero es mi preferida. Y me encanta por León, para León, mira, justo. León para León, todo nos quedó ahí. Me encanta también. Ahora vamos a seguir escuchando Leloutier y después, cuando volvemos, ahí para los niños que están del otro lado, para León, que mandó un mensajito también, vamos a estar pasando algo o leyendo, algo para chicos y una canción para niños también. Así que quédense ahí ahora tempranito antes de que se vayan a dormir. Nos vamos con el último de Leloutier, con Bote Ortega. Y seguimos. Dice Mastro Piero en sus memorias. Sí. Pero luego agrega. Sí, yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto Ortega, porque el doctor Alberto Ortega siempre supo poner por encima de los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales. Porque es un prohombre respetado por propios y ajenos, insobornable custodio de lo propio, inflexible amigo de lo ajeno. Y por último, porque es incapaz de una traición, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. Leloutier interpretarán a continuación, justamente y fuera de programa, música proselitista en do mayor, opus 68,3, de Johann Sebastian Mastropiero. ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Viva Ortega! ¡Ortega! ¡Viva Ortega! ¡Ortega! ¡Viva Ortega! He venido a hablar ante ustedes para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección. ¡Por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Casi siempre! La próxima elección con alegría llega de todo corazón. Votamos por Ortega. Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H. Con nuestro voto de mañana estaremos diciendo: ¡abajo Rodríguez! ¡Abajo Rodríguez! ¡Abajo Rodríguez! Por eso todos gritamos: ¡arriba Ortega! ¡Arriba Ortega! ¡Arriba Ortega! Y no aceptamos el modelo de país que ese quiere imponernos. ¡Abajo ese! ¡Abajo ese! Que juzgue el pueblo quién se compromete con sus objetivos. ¡Objetivos! ¡Objetivos! ¿Eh? ¡Idiotas! ¡Idiotas! Votamos por Ortega. Ortega es nuestro guía. Ortega es como un padre, un hermano o una tía. ¡Que viva el doctor! ¡Que viva el doctor! ¡Que... ¡Ay! ¡Que venga un doctor! ¡Un traumatólogo! ¡Un traumatólogo! ¡No, no! ¡Un urólogo! Votamos de noche, votamos de día, pero siempre votamos por Ortega. Luego de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico haber hecho construir esas tres magníficas pirámides? ¿Sabes lo que pasó con las pirámides? Vení que te ve. Ortega es el más grande, Ortega es talentoso, Ortega es el más noble, el mejor y el más ganoso. Ortega, amigo, el pueblo está con usted. Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo. ¿Qué? ¿Queremos la ignorancia en el gobierno? No. ¿Queremos bienestar económico? Sí. ¿Queremos funcionarios corruptos? No. ¿Queremos estulticia y prevaricato? Más o menos. Ahí está. Se siente, se siente. Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre. Ortega, Ortega. Que hay un solo voto posible. Ortega, Ortega. Que hay un solo candidato honrado. Ortega, Ortega. Si quieren un gran gobierno. Ortega. Un gran estadista. Ortega. Y una administración incorruptible. Ortega. Entonces, ¿a quién van a votar mañana? Rodríguez. Bueno, seguimos, ahí venimos de escuchar a Le Luthiers, estuvo bueno, nos reímos, así que lo disfrutamos. Y lo que habíamos dicho antes, vamos a escuchar para los niños que están del otro lado y para el León que estaba escuchando y mandó mensajitos, El Niño Caníbal, y cuando volvemos, seguimos con más Escritos en el Aire. Cada dos por tres. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca

Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Acá en Escritos en el Aire, recién tuvimos una breve visita, pero que vuelve mañana, que va a venir Federico a leer sus escritos y a buscar el libro que se ganó el mes pasado cuando sorteamos Los Siete Locos de Roberto Arlt. Recuerden que este mes estamos sorteando el Macanudo número 5 de Liniers, que está buenísimo, y más vale que llamen y manden mensajitos, porque si no me lo gano yo, porque está buenísimo el Macanudo. No puedo permitir que nadie se gane ese libro que está tan bonito. Así que recuerden los teléfonos, 466-6559, 1561-540359 o escritos en el aire, @fmmoreno.com.ar. Ahora seguimos, nos vamos de lo que estuvimos recién, vamos a otro lugar, nos vamos a Perú y a Colombia, porque Neida nos va a estar leyendo a César Vallejo, en el rincón aquel donde dormimos juntos, y después vamos a escuchar a otra peruana, vamos a estar escuchando a Chabuca Granda haciendo La Flor de la Canela. En el rincón aquel donde dormimos juntos, César Vallejo. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ya habrá pasado. Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón, amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas abriéndose, cerrándose. Dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. Thank you.

que van a tocar algunas bandas y después voy a dar detalles con más... No, voy a decir las cosas con más detalle, ahí está, para decir esto que va a estar pasando este viernes, que son los 3 años de la recuperación de FM Moreno. Muchas gracias, Silvana, muchas gracias, Pájaro, también del otro lado. Y bueno, quédense escuchando que va a estar bueno hoy el programa. Ahora vamos a seguir escuchando a Ney, leyendo a César Vallejo con Y si después... No, sí. Hoy estoy cruzada, ¿eh? Y si después de tantas palabras, más Chiquirín de Bachín. Y si después de tantas palabras, César Vallejo. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado. Más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos de buenas a primeras que vivimos a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena y también en el otro mucha pena. Y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Váleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Tambaleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín, chiquilín. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Vamos a cantar la última cosita, che. Nuevamente, muchas gracias a los compañeros de la FM Moreno. Muchas gracias por el cariño, por el esfuerzo que le ponen en este trabajo enorme que están haciendo acá, muy cerquita del lugar donde yo nací, de Merlo. Y vamos a cantar esta canción que se llama Esta Noche, Compañero. Claro, la tele no es buena, nos mienten a todos, ocultan certeza. Claro que nunca olvidamos, que nunca firmamos las leyes de mierda. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores, antes de transar, fueron buenos amigos. Amigos. Pero esta noche... Seguimos recordando también las cosas que fueron pasando por la radio. Escuchábamos a Pablo Merletti, esto es el año pasado, en la fiesta de FM Moreno. En la puerta, claro, en la puerta de la radio, cuando festejábamos los 2 años de la radio. Hace 1 año, justamente, de esto, que se hizo un festival en la puerta de la radio y vino a tocar Pablo Merletti. Estábamos escuchando un poco de eso y también ahora vamos a escuchar cuando a Escritos en el Aire, hace 4 meses más o menos, yo me acuerdo que hacía mucho frío, vino El Errante, este músico de Álvarez, acá a compartir sus canciones con nosotros. Y trajo un montón de libros, estuvo re lindo ese día. Le vamos a decir al Errante que vuelva otro día también a tocar un poquito acá en el estudio, para la radio. Así que vamos a escuchar al Errante cuando vino Escritos y cantó. Yo confieso no saber por qué será, pero siempre la vista de las estrellas me hace soñar. Tan simplemente como me impulsan a soñar los puntos negros que representan en el mapa las ciudades y lugares. ¿Por qué, me pregunto, los puntos luminosos del firmamento no serían menos accesibles que los puntos negros en el mapa de Francia? Si tomamos el tren para irnos a Tarascón o a Rouen, tomamos la muerte para irnos a una estrella. Lo que es realmente cierto en este razonamiento es que, estando en vida, no podemos irnos a una estrella. Lo mismo que, estando muertos, no podemos tomar el tren. En fin, no me parece imposible que el cólera, el mal de piedra, la tisis, el cáncer, sean medios de locomoción celeste, como los barcos a vapor, los ómnibus y el ferrocarril lo son terrestres. Morir tranquilamente de vejez sería ir a pie. Lucecita esa del verano vendrá por mí y yo estaré de despierto para donde la sangre flota, el cuerpo ya no importa, donde hay nuevos colores y abundan bellas flores. Una mañana tú estarás dormida, será el momento para mi partida. Será temprano y dejaré las cosas para ir. Una mañana ya no habrá más tiempo, seremos uno con el universo. Las melodías sonarán completas para ti. Donde la sangre flota, el cuerpo ya no importa, donde hay temprano y dejaré las cosas para ir. Donde la sangre flota, el cuerpo ya no importa, donde hay nuevos colores y abundan bellas flores. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento.

vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe. Seguimos escuchando Idea Villariño. Vamos a escucharla ahora diciendo Por allá estará el mar. Y después vamos con otro tema de Adriana Calcañoto, del mismo disco, el disco Público, que es En Vivo, que se llama U Otro. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. De intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Eu não sou eu, nem sou outro, só qualquer coisa de intermédio. Ponte de tédio que vai de mim para o outro. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos. Y ya que estábamos en Uruguay, ya que estábamos escuchando a poetas, vamos a escuchar ahora a una de mis poetas preferidas y una gran poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, dueña de una escritura muy particular. Vamos a escuchar a ella misma leyendo un poema. Está bueno eso, poder escucharle la voz y su forma de interpretarse y de decirse. Y después vamos a escuchar a Lila Downs haciendo Arenita Azul. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana. Eres jarocha, no soy jarocha. ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa. ¿Qué quieren ser mi maíz? El mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mandar mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar para poder ganarse el macanudo número 5 de Liniers. Ahora ya que estamos con... Hoy es un programa bastante de mujeres. No sé, fue sin querer que fue así, pero está bueno. Vamos a escuchar a Leonor Silvestre, una poeta argentina. Un día la vamos a llamar también para que venga a charlar un ratito al programa. Y después vamos a escuchar Volví al Jardín de Gabo Ferro. Cuando el pánico visita, envuelvo mis juguetes en un ovillo de miedo. Nada se mueve, nada se muda, nada conmueve. Ni el frío, ni las hojas, ni este otoño celeste como torbellino. De polvo, pobre hambre, muerta, quieta allí, estoy bien. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín, esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas secó por siempre, no ha dejado ni una simiente, tenía frutas preciosas solo por fuera, pero ni una semilla fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías, nacieron flores nuevas todos los días. Es más, dejé la casa, duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín. Muchas gracias. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. La luna le dará la sed y no habrá verso que la llene. Soy el vacío, el hueco que incomoda. Nombramos el espacio vacío, el abismo interminable, el fondo del mar. Se hace tiempo circular y se nombra pequeña en un barco de papel en el medio del océano, sin saber que bajo sus pies, bestias marinas le dan los buenos días. Que una vez amó. Soy esta mujer pechos de viento, entrelazada con las estrellas, acunando soledades infinitas. Soy esta mujer herida, nombre de desierto, cuna de desmanes, viento en contra. Despertando, levantándome de este letargo, dando pasos hacia mí misma. Soy esta mujer, niña pequeñita, alunada, vientre de sangre, sangre de fuego, haciéndome palabra, por tu palabra y por la mía, por el silencio reinante y el grito del que nace anunciándose poesía. Al amparo del cielo del más desconocido, sintiéndose extranjero, la historia se comprende de un golpe de repente, el pasado, el presente, todo lo que vivimos, la razón del amor. Al amparo del sueño que nos tiene despiertos, seguimos conectados. Puedo sentirlo si ya no hay escondite, si somos lo que amamos, la realidad supera cualquier invocación. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando y te veo galopando y sé que es el amor. El amor es cuidarse y también liberarse, el amor es cuidarte sin atar el cordón. Si yo te quiero, entonces te quiero liberado, te quiero desatado, así sin condición. Vale tu lado oscuro, vale tu lado claro, valiente el que no miente, abrite corazón. Amparo me quedo, aunque me quede sola. Vivo en el paraíso que descubrí con vos. Voy a cantarle al tiempo que acorta las distancias, al sueño de ser libres y a su realización. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando. El amor es cuidarse y también liberarse. El amor es cuidarte sin atar el cordón. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando y te veo galopando y sé que es el amor. El amor es mi silencio se repite una vez más en un barco que se fue hace ya unos cuantos años. Mi niña, debes dejar eso atrás como el beso que nunca diste. Si me quedo, debo saberlo. Ya no me voy. Este irse es un quedarse permanente. Este irse es casi irremediable. Cuando digo casi, digo que es así, irremediable. Como mi escritura. Como estas palabritas amontonadas que ya no sé para qué sirven. Uno escribe para decir, yo escribo para callar. Este nudo en el alma no tiene palabra que lo nombre. Tu voz en el mensaje. Voy siempre hasta los mismos horizontes de la sed. Soy la reina loca boca abajo, colgada de mi misma figura.

¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Nessa época do ano, quando o frio vem chegando e há menos flores que espinhos, os dias perdidos vêm à luz, ainda éramos filhos. Chegam mensagens ao 1561-540359. Hola, Agos, ¿te diste cuenta? Los hombres somos tan lindos y cálidos en nuestros fondos. En contraste con el frío de la estratosfera, hemos empañado al cielo y la lunita se ve como desdibujada. ¿Quién puede ser algo tan tierno? Maya, obvio. Te abrazo ampliamente, conductora solitaria pero acompañada. Sí, obvio, estoy muy acompañada por todos ustedes, los oyentes. Y gracias, Maya, por estos mensajes tuyos tan lindo siempre y tan maya, porque son de maya. Ahí llegó otro justo mientras. Agostina, anotarnos para el libro, dale. Podríamos escucharte. Se cortó. Bueno, ahora voy a borrar los mensajes que están guardados y los voy a leer de nuevo. Vamos a escuchar ahora, mientras yo borro mensajes del buzón del celular, un cuento de fútbol, un cuento futbolero, Las Reglas, leído por Rodrigo Pagalay, compañero, recorte informativo. Y después a escuchar Jerónimo de la Manzana Cromática Protoplasmática. La cuadra del paredón de la fábrica era una de las pocas del barrio que no caían en barranca hacia el río, y ese simple hecho, sumado a que tampoco estaba marcada por las vías del viejo tranvía, la hacían ideal para correr detrás de la pelota. Nos juntábamos a la tardecita en la esquina del almacén del Gallego, y de allí, cuando ya sumábamos un número considerable, partíamos en desprolija caminata cuesta arriba hacia la calle de la Americana. Así la llamábamos. Parece ser, según contaba mi tío, que vivía en el barrio desde que nació, que aquel edificio enorme fue un importante frigorífico, donde trabajaban la mayoría de los que poblaron el lugar hace no sé cuántos años. Pero entonces solo quedaba el esqueleto. Unos cuantos ventanales que el aburrimiento juvenil había roto a pedradas, y un gran cartel de oxidado metal sobre la puerta grande que dejaba leer el nombre con que lo habían bautizado. Por lo tanto, para el resto del mundo, nosotros, todas las tardes, éramos los pibes de la Americana, los que minutos antes éramos los de la esquina del almacén, y que tiempo después de pasar por esos dos estados, recuperaríamos nuestros nombres individuales. Las reglas eran aquellos que quién sabe qué espíritu de antepasado de picado había dictaminado, y que todas las generaciones precedentes acatarían, con alguna que otra modificación local, sin discutir regla alguna. Se va cuando el balón sube a la vereda, y va al hacer rebotar la pelota contra el cordón. Una cuestión que, aunque algún desprevenido podría tildar de sin importancia, requería de una técnica especial que permitía realizar unas paredes memorables, y hasta incluso pases que mezclaban la habilidad futbolera con la astucia de un billarista, haciendo que la bocha llegue a destino después de rebotar en la banda. Los postes variaban según las comodidades del estadio. Nosotros teníamos unas piedras de un tamaño considerable que guardábamos cuidadosamente al finalizar cada encuentro, al lado del palo de luz. Lo curioso era que para la regla, la línea imaginaria que partía de las piedras variaba su ancho según sea el arco propio o el del contrario. Y dado ese punto era que prácticamente los únicos goles que no se discutían eran los que entraban por el medio y al ras del piso. El travesaño era otra historia que estaba relacionada con la capacidad de salto del arquero, la que siempre era inferior a la altura por donde había pasado el esférico, aludiendo con un salto corto y desganado a la frase «¿No ves que no llego?», demostrando que la posibilidad de anotar dependía también de la capacidad de negociación que tuvieran los equipos. Otra regla era la que decía que generalmente el partido finalizaba cuando el dueño de la pelota se tenía que retirar. A partir de esas, las principales, había otras que dependían del folclore local. Algunos tuvieron que inventar soluciones al tema de los autos estacionados dentro de los límites del campo de juego. Otras al congelamiento de la jugada cuando pasaba un peatón externo al duelo futbolístico. Y reglas que nacieron de la experiencia, como esa que teníamos nosotros y que impedía hacer picar la pelota antes de llegar a la cancha. Parecía ridícula, pero quien estuvo la tarde de aquel jueves, en que se suspendió el fútbol a causa de no existir esa regla, no se atrevería a cuestionarla. Resulta que el gordo Aníbal llegó a la esquina aquella tarde con algo que le garantizaba la titularidad, una pelota de cuero, perfectamente redonda. Nos quedamos boquiabiertos. Creo que imaginando cada uno las maravillas que esa tarde podríamos hacer con semejante belleza. Los pies nos tiritaban. Un par se separaron como resortes para verla de cerca. Y el gordo explicaba cómo había llegado a él ese regalo de cumpleaños soñado por cualquiera de nosotros. Hoy iba a haber fútbol con una pelota en serio, una profesional. Los gajos brillaban y las costuras se veían poderosamente indestructibles. Antes de que el grupo tomara conciencia y estirara sus manos para tocarla, el gordo miró a la audiencia de la esquina del almacén y al tiempo que dijo «¿Qué les parece, muchachos?», la hizo rebotar contra la vereda en un acto tan inocente como inolvidable. Trató de recuperarla después del pique, pero una piedra, quizás el filo de una baldosa floja, hicieron que el balón se descontrolara para empezar a rodar calle abajo. Picaba, saltaba, rebotaba, rodaba, cada vez más rápido, como si le hubieran abierto la jaula a un animal enfurecido. Allí iba, rumbo a la avenida del Bajo, sin que nosotros pudiéramos llegar a alcanzarla. Nosotros salimos en estampida, tratando de detener sus giros y saltos. Sabíamos a dónde iba, y la idea nos desesperaba. ¡No! Gritamos todos casi al mismo tiempo. Pero el grito quedó mudo al ver cómo un camión con acoplado, que cargaba tubos de metal, le pasaba efectivamente por arriba, quitándole el aire, haciéndola estallar, convirtiéndola en un pedazo inservible de cuero y costuras. Aquel fue un día negro. Apenas unos segundos nos había durado la ilusión de la pelota nueva, y antes de que cualquiera pudiese acariciarla con los pies, ella ya no existía. Ese día no hubo picado, y a partir de entonces la regla de no picar la pelota antes de llegar a la cancha sería, para los pibes de la Americana, una regla que ni el más rebelde se atrevería a romper. Tuya y mía, la pelota contra el piso y la pelota volando y volando, por la misma, loco, siempre por la misma. Seguimos en escritos acá, escuchando, disfrutando. Estábamos ahí escuchando un cuento futbolero y estábamos escuchando este tema de la manzana, que está buenísimo. Me encantó y me lo canté todo acá dentro del estudio, ¿no, Fer? Sí, me dice que sí. Bueno, hay algo que quedó descolgado del bloque anterior que nunca dije. Los escritos que estuve leyendo eran algunos escritos viejitos y algunos muy, muy nuevitos míos que me dieron ganas de darme el placer de poder leerlos. Estuvo bueno, la verdad que disfruté de leerlos. Había cosas que tenían por lo menos 5 años y cosas que tienen una semana. Y llegaron, voy a poder leer el mensaje ahora. El mensaje que me quedó colgado del bloque anterior. Agostina, anotanos para el libro, dale. Ya los anoté, les cuento. Que antes que me manden este mensaje ya están anotados. Podríamos escucharte toda la noche. Estamos laburando, saludos para vos y Fernando. ¡Qué dúo! Dice Pájaro y Sil. Ay, chicos, muchas gracias por las cosas lindas. Y sí, acá estábamos los dos trabajando y también divirtiéndonos y pasándola bien. ¿Por qué no? Y ahí nos estamos haciendo mutua compañía. Nosotros, con ustedes y con todos los oyentes. Así que ya los anoté para el... Los anotamos para el concurso del libro de Macanudo, que está buenísimo. Macanudo de Liniers. Y ahora los invito a ustedes y a todos allá del otro lado a escuchar ahora a un escritor local, Walter Lanuti, haciendo lista de tareas. Y después vamos a escuchar algo del disco nuevo Rally Barrio Nuevo, Radio AM, que salió hace poquitito nomás, Lata Misqueña. Y las palabras se liberan del papel. FM Moreno. Escritos en el aire. Lista de tareas por Walter Lanuti. Volver a tener sueños y gritar ya sin cautela el nombre, la estrategia, la consigna, la táctica, los 30, las derrotas. Aceptar las derrotas hacia el triunfo y después incendiar el pasado, su tristeza, sacudirse la mierda, las pelusas, asumirse los tangos, las tanguedias, como buscarse la vida en madrugada. Amanecer un día con la sangre nueva y ponerse un traje de sábado si es martes. Llenarse los pulmones de aire puro, navegar sangre adentro hasta la bomba y preguntarle por los hijos y el otoño. Cerrar el puño atrapando el fuego, apropiándose la fuerza de la sombra, y gritar sin mesura que ya es hora de salir a quemar inquisidores, con los ojos, el acto, la palabra. Incendiar el cielo, la tristeza, la razón de la pobreza, los misiles. Asumirse los tangos, las tanguedias, y salir a la calle con banderas, empuñando la táctica, el nombre, las derrotas. Batallar a los 30. En la consigna, la estrategia. Navegar sangre adentro hasta los viejos, preguntar a los hijos el futuro, y una tarde cualquiera, en una esquina de la risa, encontrarse con la muerte cara a cara, seducirla de modo irrefutable, encamarse con ella, provocarle múltiples orgasmos y cagarse de risa de la muerte muerta, que gozó con el hombre que le encendió la estrella. Amanecer sin ella y con la sangre nueva, vencer al oculto con su fuerza, incendiar el pasado, sacudirse la mierda, pensar que ya no es ciego el circuito de la sangre, preguntar al pasado por los hijos, preguntar al futuro por los padres, preguntarse a uno mismo por el fuego y quemar la tristeza con palabras. Proscribir el silencio, los misiles, la razón de la pobreza, el cielo injusto. Abolir la noche buena, fomentar los buenos días y dejar de llegar tarde a la cita con la esperanza. Mirarse las venas de las manos, ojos, sexo. Pensar en la sangre que las anda. Ponerse un traje de sábado si es martes. Decirse a uno mismo para que avise al resto. Que el tiempo es un engaño, que es blanda la distancia. Repasar la lista de tareas y buscarse la vida en madrugadas. Atamiski, que miski, atame, atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Ande upallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamis que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. De chilalo, de miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, chusis y manta todo color, la mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampayasta sus penas gastan bombo y violín. Atamis que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Llanto rebelde de despedida, lluvia en la ruta, lejos de tu casa. Todo me vive, todo me pasa. Viaje de vuelta, con las alas frías. La luna fue la que nos iluminó. Te veo en las nubes. Y pasó muy rápido, pero llegamos al final de este programa. Me quedaría 2 horas más, mirá. Acá escuchando estos escritos, estas canciones que me encanta escucharlas, elegirlas, compartirlas. A nosotros todo Escritos en el Aire y todo F. Moreno nos encanta también. Sí, llegamos al final, nos vamos a ir con un escritor local que hace poquitito, recién mientras estaba la tanda, lo escuchábamos deseándonos un feliz 3 años a FM Moreno. Vamos a estar escuchando a Eduardo Espósito, leyendo El Desposeído, y después seguimos con La Chacarera del Río por Franco Ramírez. Mañana a las 10 de la noche, igual que hoy hasta las 12, estamos con otro Escritos en el Aire, compartiendo más cosas. Mañana nos viene a visitar Federico, que va a estar leyendo algunos escritos suyos. Si quieren acercarse al programa a leer, pueden hacerlo, pedir sus escritos, sus canciones, sus poetas preferidos, sus radioteatros, historietas, cuentos, novelas, canciones, ensayos, lo que sea. Lo pueden llamar y pedir. Y además, anotarse, porque estamos sorteando el Macanudo número 5 de Liniers y está buenísimo y no quiero que se lo pierdan. El viernes cumplimos 3 años y espero encontrarlos ahí. Nos vemos mañana, hasta mañana, que sueñen lindo los que están trabajando, que trabajen lindo y con fuerza. Y nos vemos mañana, nos vamos acá con Espósito, Eduardo Espósito y Franco Ramírez. Yo me voy corriendo para adelante, salgo del estudio porque pienso bailar esta chacarera. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. El Desposeído por Eduardo Espósito. La manera de hacer es ser. Lao Tse. Tengo las manos libres y los sueños atados. Porto un revólver calibre 38. Como un recóndito mapa de mi suerte, soy esa copa que nadie toma, pero que está al alcance de cualquiera. Rehuirme no lo salvará. Tengo raíces que sangran por generaciones y un llanto en espiral que no mitiga la limosna, y nada más poseo. Soy un hachazo en las ingles de Dios Padre, un fuentoncito de agua oscura cubriendo las goteras por donde orina la gente. Mojando a su paso el arenal, el llanto de la tierra en su brotar. Debajo la sombra de un sauce llorón fui a descansar. El viento mueve ese sauce en flor, dejando un compás para bailar. ¿De dónde viene el agua? También me pregunto dónde irá. Solo sé que es una bendición que toda mi tierra mojará. Bueno, se junta la luna y el sol ya me da su claridad. Si la rama de sauce en flor, bailando con luz primaveral. Estoy recostado pensando y en esta soledad, el viento me trae la canción que ganan las aguas al pasar. Tiene canto el río, yo también de mi voy a detener, pero con las plantas mi cantar, de noche hasta el amanecer. Tecito por ahí buscando la sombra de un sausal. Se oculta la luna y el sol ya me da su claridad. Si la rama de sauce flor, bailando con luz primavera. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.